en Teleelch, Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Con José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Bienvenidos al tiempo de la información deportiva aquí en el 101.4 de la frecuencia modulada. Bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta en este viernes 7 de junio. Hoy tenemos que analizar la previa del último partido de Liga, la previa de ese Málaga-Elche que se disputará mañana sábado a partir de las 8:30 en el Estadio de la Rosaleda. Hablaremos de todo ello a lo largo del programa de hoy. Recuerda que puedes escucharnos a través del 101.4 en la radio, en la frecuencia modulada, también a través de nuestro portal web www.teleelch.es y a través de nuestros dispositivos móviles. Damos la bienvenida y las buenas tardes a todos los oyentes y arrancamos con nuestra sintonía de titulares. El Elche Club de Fútbol afronta la última jornada del campeonato con los deberes hechos desde hace varias semanas. Los ilicitanos se medirán este sábado a partir de las 8:30 al Málaga en la Rosaleda. Habla el técnico José Rojo Pacheta. Un partido que cuando arrancó la liga y además en un campeonato asimétrico acabábamos contra Deportivo y contra Málaga, pues en principio tendríamos que haber tenido muchísimo miedo a estos últimos partidos, ¿no? Grandes equipos, muy potentes, pero que hemos llegado en una situación maravillosa para nosotros, maravillosa porque hemos conseguido mantenernos pronto. Y en estos momentos creo que llegamos en situación de poderle discutir la victoria a Málaga. Creo que el equipo está para afrontar este partido y que vamos a ser competitivos otra vez. El Elche llega bien al partido y el técnico burgalés ha citado a 18 jugadores para el duelo ante el Málaga. Son baja por lesión Alfred Planas y Nacho Gil. Las grandes sorpresas de la convocatoria por decisión técnica son el portero Edgar Badía, esta ya la sabíamos porque está percibido con 4 cartulinas amarillas y Pacheta quiere protegerlo de cara al primer partido la temporada que viene. Se quedan fuera también Alexander González, Jesús Olmo, Neider Lozano, Xavi Torres, Johnny Íñiguez, que no cuenta para el técnico, y Carlos Castro. Las principales novedades en la lista de 18 son los 3 canteranos: Nacho Ramón, que ya disputó sus primeros minutos en el partido del Martínez Valero ante el Deportivo de La Coruña, el portero del ilicitano Luis Castillo y el centrocampista también del filial César Moreno. La plantilla ha completado esta mañana la última sesión de entrenamiento. Ha sido a puerta cerrada en el Martínez Valero y a eso de las 12 la expedición franjiverde ha puesto ya rumbo en autobús hacia tierras malagueñas. Por cierto, destacar que nada más terminar ese partido, el último de la temporada contra el Málaga, los jugadores estarán ya oficialmente de vacaciones. Todavía no hay fecha oficial confirmada, pero regresarán en torno al 10 u 11 de julio. Lo explicaba ayer el técnico del Elche, Pacheta. Están vacaciones, sí. Sí, sí. A partir del partido de Málaga hay vacaciones. Hasta el 10, 11, 12 ya os concretaremos, pero alrededor del 11. El equipo volverá, habrá unos días de

analizamos la previa en el día de hoy de ese último partido de segunda división para el Elche Club de Fútbol. Ya lo sabéis, será mañana en la Rosaleda contra el Málaga a partir de las 8:30. Un Málaga que está ahora mismo clasificado en tercera posición después de ganar 1-2 en el Carlos Belmonte esta misma semana al Albacete Balompié. Y va a ser un partido intranscendente para el Elche, que no se está jugando absolutamente nada. Ocupa ahora mismo la 11ª posición con 55 puntos. El Málaga, que ya está clasificado también de forma matemática para jugar la fase de ascenso. Y lo que sí que se va a jugar el conjunto andaluz es la tercera plaza, que ahora mismo la tiene ocupada, pero con los mismos puntos que tiene el Albacete Balompié, que es su principal competidor. Están ahí empatados a 71 puntos y el conjunto de Víctor del Amo, que va a intentar también sumar los 3 puntos, sobre todo para mantener esa ventaja de campo de cara al playoff. Ahora mismo, según está la tabla clasificatoria, el Málaga se enfrentaría al Deportivo de la Coruña, tendría, como decimos, esa ventaja de campo en las 2 eliminatorias, jugaría el último partido en su estadio. Y bueno, eso al final muchas veces no quiere decir nada, pero puede ser también importante pues finiquitar esa serie de partidos ante su público. Nosotros vamos a escuchar ahora la rueda de prensa que dio en el día de ayer José Rojo Pacheta, previa a este partido, el último ya del año. Y bueno, un Rojo Pacheta que aseguraba que el Elche Club de Fútbol llega muy bien a este partido. Pues a ver, al final, un partido que cuando arrancó la liga y además en un campeonato asimétrico, acabábamos contra Deportivo y contra Málaga, pues en principio tendríamos que haber tenido muchísimo miedo a estos últimos partidos, ¿no? Que son grandes equipos, muy potentes, pero que hemos llegado a una situación maravillosa para nosotros, maravillosa porque hemos conseguido mantenernos pronto. Y en estos momentos creo que llegamos en situación de poderle discutir la victoria a Málaga. Entonces, creo que el equipo está para afrontar este partido y que vamos a ser competitivos otra vez. ¿Está seguro el técnico burgalés de que el conjunto franjiverde va a competir en la Rosaleda? Es que si no competimos en Málaga, no sé qué necesitas para competir. Porque es muy probable que el campo esté lleno, en un ambiente estupendo de fútbol, en un buen terreno de juego, seguro que un buen clima. ¿Qué más necesitas para competir? Hace falta la pasión de los puntos, claro, ese es el plus. Pero para salir a competir como hemos hecho, no olvidemos que en los últimos partidos que hemos estado sin juego los puntos, hemos sacado 5 puntos, que no está nada mal, además con posibilidad de haber sacado muchos más. O sea, que el equipo ha seguido dando la cara, claro que sí, y eso lo vamos a rematar ahí. Estoy seguro de que el equipo, igual que sabía que contra el Deportivo íbamos a dar la cara. ¿Tuvieron más ocasiones que nosotros? Sí, es probable que sea el equipo que tuvo más ocasiones que nosotros para haber ganado el partido. Nosotros también la tuvimos. Tuvimos un par de días para haber podido solucionar, pero tengo que reconocer que igual fueron al cómputo global más cercanos, ¿no? Sobre todo en el segundo tiempo. Pero vamos a dar la cara y vamos a competir bien. Vamos a ir con el equipo prácticamente titular. El de Salas de los Infantes, que en el día de ayer también puso en valor el tramo final de temporada que está haciendo el Elche Club de Fútbol, teniendo en cuenta que no tiene pues esa presión de sumar los puntos sí o sí en los últimos partidos de liga. Sin ninguna duda, y eso hay que ponerlo en valor, el equipo sigue compitiendo, aunque no tiene una importancia vital los puntos como tenían hace 4 meses, pero el equipo ha seguido compitiendo, y hemos competido ante un rival que venía jugándose el descenso, como es Tenerife, y ante un rival que se venía jugando el playoff de ascenso, como es Deportivo. Y hemos competido muy bien los 2 días, lo cual nos dice que el equipo está vivo y que el equipo va. Entonces, no tengo nada que reclamar al jugador. Puedo hablar con ellos del 3-3, del 5-3, sí, pero es que en los 2 partidos hemos hecho muchos más minutos buenos que malos. Ahora bien, los que hacemos malos son terribles. Y eso es lo que tenemos que aprender, a manejar esos tiempos. Pero los que hacemos malos, pues han sido muy malos, tanto en Almería como, como en Tarragona. Hemos hecho menos minutos malos que buenos. Pues los hemos pagado carísimos. Hablaba Pacheta de las últimas salidas a Almería y a Tarragona. ¿Cometerá el Elche los mismos fallos en este último partido de Liga? Lo que espero es que vayamos aprendiendo de esto. Nosotros seguimos haciendo y preparando el partido de la misma manera, ¿eh? Tengo el mismo informe, hacemos los mismos montajes, seguimos trabajando de la misma manera, seguimos haciendo lo mismo. Entonces, lo que espero es que no cometamos esos mismos errores, nada más. Pero tengo que tener empatía también, ¿eh? Tengo que tenerla. Y vamos a ir a ganar, ¿eh? Vamos a ir a ganar. Y tenemos posibilidades. Pero también nos vamos a enfrentar a un equipo que en los últimos tiempos se ha soltado el pelo. Y cuando los jugadores grandes se sueltan el pelo son muy peligrosos. Y este equipo se ha soltado. Y es un equipo muy peligroso ahora. Ahora, en estos momentos, creo que de los de playoff, peligroso. Peligroso. No, porque entonces los otros me van a decir, ¿nosotros qué? Y asciende otro y me dicen, es un listo. No, digo que es muy peligroso ahora. Más peligroso que hace 4 meses, cuando estaba en esa situación más delicada. No quiso Pacheta mojarse respecto a si el Málaga puede ser el favorito para esa fase de ascenso. Se limitó a decir que es un equipo muy peligroso, sobre todo porque ha recuperado la confianza en las últimas jornadas. Y hablábamos también con el técnico burgalés acerca de los tocados. Él nos decía que probablemente no iban a llegar al partido los extremos Alfred Planas y Nacho Gil. Y le preguntábamos también si de cara a la convocatoria, que ahora repasaremos, iba a tener en cuenta que jugadores importantes, como por ejemplo el portero titular Edgar Badía, estaba con 4 amarillas. Es decir, que si se siguen al pie de la letra lo que había dicho en semanas anteriores, lo más seguro es que el guardameta catalán no viajase. Escuchamos a Pacheta. Pues tenemos con una molestia a Planas y tenemos con una molestia a Nacho Gil. De todos modos, la citación de mañana, cuando lo veáis y demás, bueno, pues voy a intentar llevar a un equipo competitivo, será totalmente reconocible, pero habrá algún cambio. Habrá algún cambio en la citación y en el 11. Así que, bueno, eso os puedo adelantar, pero no voy a hablar de nombres exactos, ¿no? Pues la convocatoria se ha hecho pública hace aproximadamente una hora. El técnico del Elche, que ha citado a 18 futbolistas para la última cita del campeonato ante el Málaga, como hemos dicho, el sábado mañana a partir de las 8:30. Y fuera de la convocatoria se quedan por decisión técnica Edgar Badía, Alexander González, el central Jesús Olmo, también Neider Lozano, Xavi Torres, John Iñiguez y Carlos Castro. Mientras que también, como hemos explicado, Nacho Gil y Alfred Planas se caen por lesión. Las principales novedades son los canteranos Nacho Ramón, César Moreno y Luis Castillo. De estos muchos que no van a viajar a Málaga, pues va a ser el último partido, por ejemplo, de Alexander González, el lateral venezolano, que precisamente hace apenas una hora en sus redes sociales se ha despedido ya del Elche Club de Fútbol. El defensor que en la publicación, como decimos, ha puesto que ha jugado 24 partidos, un total de 1.971 minutos, 5 asistencias y un gol, el que consiguió en el Ancho Carro. González también se muestra muy agradecido, dice: finalmente, muchas gracias Elche Club de Fútbol por un año maravilloso, pronto estarán en la Liga, estoy seguro de eso. Gracias también a todos mis compañeros porque fue un año súper divertido y positivo. En esas publicaciones le contestan también muchos compañeros como Gonzalo Villar, Josan Fernández, el propio Iván Sánchez, y como decimos, ya no vestirá más la camiseta franjiverde Alexander González, tampoco Olmo, Neider Lozano también parece que tampoco, no quiere renovar. Xavi Torres, que se queda fuera de esta convocatoria, parece que tampoco va a continuar. Con Johnny, desde el principio de temporada no entra en los planes del Elche. Y Carlos Castro, que estaba cedido desde el mercado invernal aquí en la ciudad ilicitana, parece que tampoco va a continuar. El técnico ni siquiera se lo lleva a Málaga. Los que sí que han entrado, como decimos, son Nacho Ramón, César Moreno y Luis Castillo. El portero titular contra el Málaga será José Juan, que sí que podrá disfrutar de sus últimos minutos con la camiseta franjiverde. Escuchamos ahora a Pacheta hablar sobre los problemas de calendario que tiene el Málaga de cara a este final de temporada, porque el conjunto malagueño no va a poder contar con jugadores muy importantes, como por ejemplo el centrocampista Alfred Ndiaye, y es que se van a la Copa de África. Todo eso lo tendrá también muy en cuenta el técnico del Málaga. Mira, como soy un tipo crítico con casi todo, pues el Málaga es probable que pierda jugadores por la Copa África. Y que pierda jugadores muy importantes. ¿Cómo no vamos a solicitar de los clubes el que cuadremos todos los calendarios? Tenemos que cuadrar los calendarios. Estoy seguro de que el Málaga tiene un lío ahora con los jugadores que se van. Creo que es el último partido que van a jugar. Este es un lío. Entonces, ¿va a hacer rotaciones? Pues eso va a quedar solo en él. Pero es evidente que si tienes jugadores con 4 amarillas y te la sacan en un partido que puede ser trascendente o hasta cierto punto, si te la sacan te quedas sin él el primer partido de playoff. Me imagino que ellos también lo tendrán en cuenta, como tengo yo en cuenta, como ha dicho Montse, a los jugadores con 4 amarillas. Entonces, esto lo puedes haber manejado antes. Ya, sí, sí, pero cuando llega, pues llega, y ha llegado con todo solucionado, por lo menos en nuestra parte. Podía haberla forzado antes, pero no, o haberla provocado, o que lo hubieran sacado antes, se puede hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que a nosotros ha llegado hasta el final, pues ya está. Ahora tomaremos decisiones, si viaja o no viaja, ¿qué hacemos? ¿No? Ellos seguro que están valorando todo esto también. ¿Qué van a hacer? Pues no lo sé, hasta que no veamos la alineación o tengamos más datos, no sé qué van a hacer, pero estoy seguro de que lo están valorando, por supuesto. Y sobre todo valoran el que van a perder jugadores importantes. Y esto no debemos. Si somos la sexta, creo que en la segunda división española es la sexta o la séptima liga más valiosa del mundo. En ese margen tenemos que mejorar cosas para hacerla todavía mejor. Si tenemos muchas posibilidades de traer mucho jugador internacional, de mejorar la liga, claro que sí. Pero coño, es que también te das cuenta de que si los traigo... llega un momento en los que los pierdo, porque no paramos igual que Primera División. Entonces tienes un conflicto. Bueno, esto de ser crítico y demás, luego al final lo pagas, ¿eh? Lo pagas. Cuando eres crítico, luego lo pagas. Le preguntábamos también por nombres propios. ¿Qué le pareció el debut del canterano, el máximo goleador del filial esta temporada con el ilicitano Nacho Ramón, que marcó 10 goles y que debutó el pasado martes contra el Deportivo de La Coruña con el primer equipo en el estadio Manuel Martínez Valero? Que ha sido un día que él no va a olvidar, porque además que te cante la grada antes de salir ya... Que entienda que no va a ser muy habitual, que es el primer día y que van a ser cariñosos contigo y vas a tener muchísimo más, pero tenemos que ir despacio con ellos. No podemos precipitarnos, tienen que estar, verles que están. Y él empieza a estar, pero le falta todavía trayecto. A Nacho le falta trayecto todavía. Entonces, bueno, pero vamos a ver si somos capaces de que ese trayecto se acorte lo máximo posible y que esté en condiciones de primer equipo lo más rápido posible. Pero solo él lo va a decidir. Si tú cuando quieres jugar, lo primero que tienes que hacer es ganar el respeto del que tienes al lado. Al final es el propio equipo el que te admite o no te admite. El míster puede pegarse de cabezazos contra una pared, pero si el equipo te admite vas a poder jugar, porque te aceptan. Buenas palabras hacia el delantero del ilicitano Nacho Ramón. Por cierto, que después de este partido contra el Málaga, el Elche ya va a comenzar de forma oficial las vacaciones. Tras el encuentro, los jugadores ya van a poder disfrutar de más de un mes para descansar y desconectar hasta el inicio de la pretemporada, que será a falta de confirmación oficial entre el miércoles 10 de julio y el viernes 12. Los primeros días pues serán, como siempre, para revisiones médicas, y ya en torno al lunes 15 arrancarán los primeros entrenamientos. Así lo explicaba Pacheta en la rueda de prensa previa a la visita a la Rosaleda. Están vacaciones, sí. Sí, sí. A partir del partido de Málaga hay vacaciones. Hasta el 10, 11, 12 ya os concretaremos, pero alrededor del 11. El equipo volverá. Habrá unos días de pruebas médicas y demás, y espero que el lunes 15 o así arrancar de verdad. la pretemporada será similar en la organización a la del año pasado y con las miras puestas a ver quién nos toca ya el primer partido. ¿Pretemporada por aquí? Sí, por aquí. Irnos concentrados por ahí 15 días, no lo veo. Porque... Pacheta que no ve que pues el equipo se puede ir en pretemporada concentrado fuera de la ciudad ilicitana. Es cierto que bueno, pueden ir alternando también con las diferentes instalaciones que visitan habitualmente, como puede ser San Pedro del Pinatar, también por Campo Amor. Por estas localizaciones va el Elche a hacer la pretemporada de cara al inicio de la campaña que viene. Un Pacheta que también se deshizo en elogios a Chiari. El entrenador argentino se marcha para emprender pues su carrera en solitario, deja de ser el segundo entrenador del Elche Club de Fútbol, lo ha sido durante 2 años, o 1 año y medio, mejor dicho, porque cuando subió al primer equipo era todavía el entrenador del ilicitano. Un Pacheta que decía esto. Pues le voy a estar agradecido siempre. José Luis ha sido alguien para nosotros fundamental en todo en este trayecto que llevo yo aquí, y que además él poco a poco me ha ido ganando. Cuando llegas, al final tú te tienes que ganar a los demás y ellos te tienen que ganar a ti. A mí me ha ganado. A Chiari me ha ganado. A Rory me ha ganado. Un tipo alegre, un tipo siempre irónico, tipo... creo que puede crecer y desearle lo mejor. Y que sabe dónde me puede encontrar y que me va a encontrar siempre. Siempre. Entonces estoy muy agradecido. Así que le vaya muy bien allá donde vaya. Van a ver un tipo excepcional. La marcha de Achiar y del cuerpo técnico franjiverde, también lo dijo Pacheta, pues abre la posibilidad de buscar ahora a un nuevo integrante de ese cuerpo técnico, ya lo dijo, sería ponerse de acuerdo también con el club, si finalmente es el Elche el que decide a qué persona poner, si se sube alguno de los que ya están en ese mismo cuerpo técnico, como por ejemplo su hombre de confianza, Chema Monzón. Todo eso lo iremos viendo en las próximas semanas, porque también dijo el burgalés que no tiene ninguna prisa, no quiere precipitarse y que quiere acertar con la elección. Va a ser este partido uno de despedidas, el que también se va es José Juan. Le preguntábamos a Pacheta si cabría la posibilidad de que el portero vigués, ya que ha cumplido con creces en los partidos en los que ha estado, viene a hacer muy buena actuación contra el Deportivo de La Coruña, si cabría la posibilidad de renovarle, y se mostró muy tajante el de Salas de los Infantes. Todos los casos que salen del Elche se han valorado a todo detalle, con el mínimo detalle, todo, hasta el final se han valorado. Y la toma de decisiones es la que decide la dirección deportiva, en la que participo, mi opinión también es válida dentro, pero que el que toma las decisiones es la dirección deportiva, es el que firma y el que da bajas, y todos los casos, incluido el caso que estás mencionando, todos se han valorado de manera, primero, muy cariñosa y muy profesional. Y se toman decisiones en base a lo que nosotros creemos que debemos mejorar. Y esto, para eso nos pagan para esto, y en ese entorno se toma la toma de decisiones. No hay ni una caprichosa, ni una. Todas son tomas de decisiones profesionales en base a hacer crecer esta entidad. Pues lo ha dejado muy claro Pacheta. José Juan, que no va a continuar en el Elche Club de Fútbol. Por cierto, el equipo que va a disputar, como decimos, esta jornada número 42 de la Liga 1-2-3, la última en la Rosaleda frente al Málaga. El primer equipo va a viajar en autobús, está viajando en estos momentos, en este mismo viernes, tras esa sesión matinal de entrenamiento. Lo llevan haciendo desde las 12, salieron desde el Hotel Milenio, y la expedición franjiverde que llegará por la tarde al Hotel NH de Málaga, donde quedará concentrado para cenar y descansar. El sábado, el día del partido, la plantilla y el cuerpo técnico se dirigirán al estadio a partir de las 7:45 y regresarán a tierras ilicitanas a la conclusión del mismo. Un partido que tiene también bastantes datos históricos. Se han jugado 12 partidos en tierras

Y eso es bueno para mí. Allá donde voy, le noto el cariño y es cosa muy, muy importante para un jugador, ¿no? Yo recuerdo cuando empezábamos que bueno, eran unas paralizas físicas que eran tremendas, ¿no? Un sinsentido todo que era bestial, ¿no? El que aguantara, pues para adelante, el que no, pues me lesionado. Creo que ha habido cambios, creo que hay más o mucho más metodología, creo que se tiene control, mucho más controlado al jugador. Recuerdo el día que me dejó Vera para irme a Madrid, para fichar por el Real Madrid, y bueno, los primeros días, los primeros meses fueron complicados, muy complicados. Estar allí solo en Madrid con 15 años recién cumplidos. Tanto en Tenerife como en Pamplona tengo un recuerdo bestial. Por suerte he ido ahora este año y me han hecho reconocimientos allí, homenajes, y eso es un respeto que te ganas en el mundo del fútbol y más a donde has estado. El tema de Elche, que llevo 13 años, siempre he estado porque he querido y lo he valorado y me han valorado, ¿no? Yo vi otra vez el paraíso aquí en Elche, al lado de mi casa. Conocí a mi mujer de aquí de Elche, a mis hijos. Y la única espina, haber podido jugar en Elche en Primera División, ¿no? Me hubiera encantado. Cuando te crees que eres más de lo que eres, como persona, como deportista o tal, tienes un serio problema. Así que bueno, yo creo que lo diría, que fuera el mismo, que fuera humilde, que fuera buen compañero, y a partir de ahí, si tienes condiciones, a intentar triunfar como sea, ¿no? Siempre interesante escuchar a Nino, el cañonero de Vera. Como digo, la entrevista se puede leer en El País a través de internet, de donde también está el vídeo, que se llama Nino, máximo goleador de la historia de la Liga 1-2-3. En esa publicación pues se repasan también todos los récords que hemos mencionado muchas veces en esta casa. Pues, el jugador de Elche que más goles ha marcado en segunda, el que más partidos ha jugado. Y bueno, uno de los pocos retos que le quedan puede ser jugar en primera división con la camiseta franjiverde. Todavía estás a tiempo, Nino, si eso sí, tienes que conseguir el ascenso ya y superar también como máximo goleador histórico de la entidad ilicitana a Pierit, al que no tiene a muchos goles. Les aprovecho también para recordar que este lunes, precisamente el mismo día de su cumpleaños, Nino será el invitado en A Todo Gol. Repasaremos con el capitán del Elche la temporada, el futuro y también su pasado, reviviendo los mejores goles del cañonero de Vera a lo largo de sus 21 años de profesional. Cambiamos ahora de asunto porque también quiero repasar que la Asociación de Veteranos del Elche Club de Fútbol, en colaboración con el club, ha organizado el Memorial Jugadores del Elche, que este año celebra la cuarta edición. Los veteranos franjiverdes se enfrentarán en un partido de carácter benéfico a los del Córdoba el próximo 8 de junio, que es mañana mismo, a partir de las 7 de la tarde, en el estadio, como decimos, Manuel Martínez Valero. La recaudación de la taquilla, la entrada tiene un precio de 2 euros, se donará a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Elche y Crevillente. Escuchamos a Nando Mancebo, el presidente de la Asociación de Veteranos. Él lo explica mejor. Bueno, pues esto que cuesta mucho preparar, el memorial de los futbolistas, este es el cuarto ya. Viene el Córdoba a jugar contra nosotros, un equipo también histórico, como hacemos siempre cuando venimos. Pero lo más importante de todo esto es intentar recaudar dinero para las ONGs que hay aquí en Elche. Nosotros, como he dicho muchos años, vamos a muchos sitios a colaborar para que la gente pues pueda recaudar dinero para sus causas. Pues nosotros estuvimos pensando que por qué no podíamos hacer nosotros una aquí en Elche, y todo lo que nos han dado los aficionados y con sus aplausos, viniéndonos a ver cuando estábamos jugando, pues que lo podamos hacer aquí en Elche, sobre todo en asociaciones que necesitan de nuestra causa, ¿no? Entonces este año vamos a donar todo lo que saquemos para la Asociación de Esclerosis Múltiple de Elche y de Crevillente, y vamos a intentar pues que sea una fiesta como siempre, pero sobre todo lo que necesitamos es la colaboración de las empresas, de las personas, para que de verdad esto tenga un buen fin. Si el partido se va a hacer el sábado, a las 7 de la tarde, y esperemos pues que sea como siempre una fiesta, habrá ambiente, tenemos speaker y que la gente pues que se divierta un poco, y sobre todo pues si no pueden venir pues que puedan colaborar en este evento para que esta asociación pues podamos recaudar dinero y que podamos darle algo. Las entradas cuestan 2 euros, nosotros estamos yendo a empresas para que puedan colaborar con nosotros. Los niños, como siempre, es gratis. Va a haber una taquilla aquí antes del partido, estará una hora antes para el que quiera colaborar, y sobre todo, pues ya te digo, intentar colaborar al máximo para que esto salga bien. Pues esto un poco lo estuve viendo con Jorge para que se iba a hacer un poco pues un homenaje a las personas que sí, que algunos no sé si estarán ya con nosotros, yo creo que sí, que algunos de los que estuvieron todavía están. Entonces, bueno, yo he llamado a todos los veteranos que yo llamo ilustres, ¿no? De toda esa, pues Lezcano, Lico, Babá, toda esta gente que creo que a Sensi también he llamado a Iru, he llamado a Miguel Recio, o sea, toda la gente que pues que en un momento dado han sido muy importantes en la historia, pues sobre todo ellos esa que no pueden jugar, pero que estén con nosotros y que nos acompañen en ese día. Bueno, pues que no se líe nadie. Ese cuarto memorial de veteranos del Elche Club de Fútbol se disputa mañana sábado en el Martínez Valero a partir de las 7 de la tarde. Todo lo recaudado irá destinado a las asociaciones de aquí de Elche y Crevillente de contra la esclerosis múltiple. Y respecto a lo que decía Nando Mancebo en la última contestación, se refería si tiene la asociación o la federación pensado hacer algún acto conmemorativo por el 50 aniversario de aquella final de Copa del Generalísimo que alcanzó el Elche Club de Fútbol en la temporada 69, una final que se terminó perdiendo contra el Athletic Club de Bilbao 1-0 en el Santiago Bernabéu. Nosotros vamos a ir poniendo el punto final. Recuerdo que mañana tenemos marcador, el partido es a las 8:30, ese Málaga-Elche, el último encuentro de esta temporada. Nosotros conectaremos en directo desde media horita antes aquí en la sintonía del 101.4. Muchas gracias a todos por vuestra fidelidad y nos escuchamos mañana aquí en Teleelche Radio Marca. Que paséis también muy buen fin de semana. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.